Y si quieres más problemas, ya tú sabes qué hacer. Que diga que me aguante y se va a echar a correr. No me digas, no me toques, que ya manchate también. Deja la rabia a mi sangre. ¡Corre, corre, corre! Deja la rabia a mi sangre. ¡Corre, corre, corre! Deja la rabia a mi sangre. ¡Corre, corre, corre! Deja la rabia a mi sangre. ¡Corre, corre, corre! Eres tú y es él y los demás, que se comen a pedazos mi vida. Eres tú y es él y los demás, que se van a joder a su jefa. Ambrus se echó una chela, chivirín, chivirín, qué bueno. También se echó un tequila y se puso hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás. Se puso hasta atrás. Y nadie lo puede negar.